hacia la transformación de las flores silvestres. En un lugar del jardín del ensueño de cuyo nombre no quiero acordarme, digo mi palabra de mujer. Las flores nos marchitamos sin poder extender nuestros pétalos. Sin conocer el zumbido de la abeja que lleve nuestro polen más allá del horizonte. Sin extender nuestro colorido en las praderas y campos. Sin tocar las estrellas para transformarnos de flores silvestres en hermosas y perfumadas flores nuevas. ¿Qué nos detiene entonces? ¿Y tú qué crees? Yo no puedo permitir que ustedes tengan los mismos derechos que nosotros. Que sean sembradas y alegren con su colorido los mismos jardines que siempre hemos embellecido las rosas desde tiempos inmemorables. ¿Qué caso le hacemos? Nosotras somos más. Montemos ya los unicornios y cabalguemos por el horizonte hacia nuestro destino, la libertad. Lirios y flores se montaron en sus cabalgaduras y emprendieron su vuelo desde la pradera. Vigiladas en todo momento por un batallón de perros salvajes. Deberíamos descansar un rato. Si lo hacemos, arreciará el invierno y no podremos continuar hasta que termine. Eso es cierto, pero necesitamos parar la jornada para reponer fuerzas y continuar el camino. Me parece bien. ¿Ustedes qué opinan? Creo que no tenemos otra alternativa. Lirios y flores descansan apacibles en la pradera, cuando de pronto aparece la araña llena de alegría. ¡Qué bueno que las encuentro! Las he buscado por todo el matorral. Vengo a traerles un poco de néctar de este jardín para que las reconforte y puedan seguir adelante. Antes que nadie lo puede evitar, Flor de Arrabal, la más joven de todas, bebe su porción y cae abatida por el veneno de la araña, impregnando al bosque con un grito de dolor, para morir minutos después. ¡No puede ser! ¡Nos han tendido una trampa! Oh, ¡qué ilusa fue tu amiga! Yo que ustedes mejor me regresaba a la gruta de donde salieron y dejaba las rosas en paz. Mientras la araña danzaba al compás del viento, las rosas y lirios dejaron de rezarle al sol y sus miradas se clavaron en el suelo. No sé qué pasa. Me estoy marchitando antes de tiempo. Yo también. Yo también. Es mucha la tristeza que nos hace marchitar. Antes que las sobrevivientes puedan continuar, arrecia el invierno, que las abejas no pudieron anunciar. Hace pocos meses que salimos de la gruta del Jardín del Ensueño. Quedamos menos de la mitad y ya llegó el invierno. Hace tanto frío que ya no puedo continuar. Vamos a refugiarnos a ese paraje del jardín. Ahí no llega el aire de frente. Estoy triste y desesperada. Quedamos tan pocas para continuar. A lo mejor nos equivocamos y nunca vamos a poder tocar estrella alguna, ni resplandor en todo el jardín. El invierno continuó y las flores y lirios del campo no les quedó otro camino que guardar silencio y salir de la soledad. Como lo más duro del invierno ya pasó, sigamos el camino que la luna nos marque al anochecer. Los perros que persiguen los pasos de las flores y lirios del campo comenzaron a ladrar sin explicación aparente. Compañeros, los perros no dejarán de ladrar. Al instante, la flor que estaba al mando le respondió: no se apure nadie. Los perros ladran porque estamos avanzando. Desde entonces, cuentan las más viejas abuelas que si escuchas el inexplicable ladrido de los perros, es que por ahí vienen aquellas flores y lirios del campo montando sus unicornios azules camino a las estrellas en busca de la transformación de las flores silvestres. Flores silvestres es una metáfora del camino que deben recorrer niñas, niños y jóvenes que son explotados sexualmente y deciden abandonar las redes de la prostitución infantil. Esta historia forma parte del proyecto de prevención de la prostitución infantil de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez, que se inició en 1996. Las redes que controlan la prostitución infantil ofrecen sus servicios sexuales en la vía pública, centros nocturnos, estéticas de masaje, agencias de acompañamiento, a través de anuncios en los periódicos, portales de internet, avisos espectaculares, y cada vez con mayor frecuencia se incluyen en paquetes turísticos. La impunidad es el común denominador de estas iniciativas. Las ciudades donde el negocio de la explotación sexual infantil es más próspero son Puerto Vallarta, Jalisco; Cancún, Quintana Roo; Acapulco, Guerrero; Cuernavaca, Morelos; Distrito Federal y zona conurbada del Estado de México; y las ciudades fronterizas del norte y sur del país, como Ciudad Hidalgo, Chiapas; Tijuana, Baja California; y Ciudad Juárez, Chihuahua. Los lugares de origen de las y los menores explotados sexualmente son principalmente Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Tlaxcala, Estado de México y Centroamérica. Los estados donde son concentradas muchas de las y los niños prostituidos antes de ser distribuidos a otras ciudades son Ciudad Hidalgo, Chiapas, Tlaxcala y Tijuana. Flores Silvestres fue escrito por el doctor Tirso Clemades Pérez de Corcho. Investigación: Elvira Madrid Romero, Jaime Alberto Montejo y Rosa Isela Madrid. Voces: Guadalupe Donato Castro, Ana Laura Arias Medina, Tony, Víctor Hugo Hernández Becerra, Montserrat Arroyo López, Carolina Lara, Marta Briseida. Adaptación para audio, dirección y producción: Rogelio Castro Hernández y Arturo Noriega Ziegler.